banderas rojas y entre ellos en la piedra que tocar. Estuve en la jornada fragorosa y en las altas canciones de la lucha. Vi como paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino. Y aislados eran como trozos rotos de una estrella sin boca y sin brillo. Hecho en silencio, eran el fuego, el canto indestructible, el lento paso del hombre en la tierra, hecho profundidades y batallas, eran la dignidad que combatía, lo que fue pisoteado y como sistema en orden de las vidas que tocaban la puerta y se sentaban en la sala central con sus banderas, en la sala central con sus sin boca y sin vida.